www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Sí, señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a la 361ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana. Comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, reproducidos oyentes reales. Venos aquí que se reproducen y se reproducen, que parecen conejos, que parecen los gremlins cuando de los lomos, cuando les cae agua, empiezan a hacer un... Ah, ¿sí? Sonido por el estilo, ¿eh? Aquí sean todos ustedes muy bienvenidos. Va creciendo la comunidad hispanoparlante en comunicación, no en tamaño, aunque en tamaño quizás también, ¿no? Habrá gente haciendo el amor en estos momentos, sentados frente a sus PCs, sí. Y diciendo, vamos a colaborar, para tomar el mundo. Así que a por ello vamos, señoras y señores. Después vienen los hijos de las secretarias y todas esas cosas. Exactamente, esas complicaciones de que, bueno, me tienes que pasar una mensualidad si no quieres que se entere tal persona, etcétera, etcétera. Pero bueno, a esas chingaderas se ocupará cada quien y tendrá sus responsabilidades. Nosotros contentos de que se sigan sumando y sumando. Damas y caballeros, estamos entonces listos y preparados, con el capitán Minino en los controles de la nave, anunciando que nos debemos ajustar los cinturones. Y el Mico ha trabajado. Tienen un poco de temor al vértigo. El trabajo del Mico ha sido espectacular y tenemos ranking de oyentes hoy nuevamente. Wow. Porque se han modificado las posiciones en el día de la fecha y ustedes podrán encontrar a alguien muy especial en el primer puesto, que ha desbancado a gente que ha bajado tres posiciones, casi cuatro páginas, y volveremos a reubicar. Pero eso será información que está dentro del programa del día de hoy, de este camino hacia ningún lugar, al que quizás lleguemos a algún lado o al que quizás simplemente disfrutemos de haber andado. Tengo que decir también que la muda está lista y preparada, sí, porque la vemos de sí, la que ha estado más temprano lista y preparada, sí, es verdad. Nosotros aquí medio remolones hemos llegado casi adormecidos y con unas sustancias sudoríparas, digo, porque el pingüino es que el pingüino nos está haciendo transpirar de frío. Es una cosa realmente terrible. Vamos a tener que hacer algo con este pingüino realmente, o hacernos amigo o nada, o que empiecen a enviar mantas para la María Tijuana, porque el frío aquí en el espacio apesta. Exterior, sí, realmente apesta. Así que bueno, listos y preparados, damas y caballeros, ¡para allá vamos! Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, encaso@canaltrans.com, y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Tengo unos chistes y está bueno empezar un lunes que siempre es bien puto el lunes. Lo vamos a empezar con chistoretes. Para mí, forma de gustar los chistes, los mejores chistes que he escuchado en toda mi vida. Oh. Soy un poco exagerado. La gente que me conoce sabe que tengo una personalidad extrema y que Gabriel de Houston me ha hecho reír alocadamente. Espero que pase lo mismo con ustedes, porque dice, bueno, esta vez soy yo de nuevo, Gabriel de Houston, tenemos un problema. Dice, sí, tenemos varios. Dice, quería escribir otro y me salió orto. Una pequeña dicotomía que parece ser una señal. Así que se meten este chiste por el orto o se lo meten a otro. Cuestiones, por decir, si habrá un freudiano por aquí hablando del fallido, dirá, ay, Gabriel de Houston, estás pensando mucho en el culo. Pero nosotros no somos freudianos, ¿verdad? Y vamos a por esto. Escuché que el pirata le gustan los chistes de animalitos, sí. Los cuales han sido mi pasión desde chiquito. Mira, tengo un colega aquí que también desde pequeño ha tenido la pasión por los chistes de animalitos. Me encantan realmente, Gabriel. Y dice así, Así que ahí les va uno, ¿no? U orto, dice. Está un conejo, ¿no? ¿Eh? Tenemos la imagen del conejo representada en el cerebro de cada uno de los oyentes, bien blanquito. Ah. Es un conejito bien blanquito, bien puro, bien hermoso. Y dice, bueno, está el conejo y un oso. Un oso, estaban cagando juntos. ¿De qué color? El oso es un oso pardo. Un oso pardo bien grandote, de esos que dan miedo. Y el conejo, a su lado, están los dos cagando. Ah, es azul. Sí, no, a su lado. Ah, claro, bueno, pero no, estaba a su lado. O sea, contiguo al oso. Sí. No me lo extienda, por favor, le pido, señor Arteca. Es un oso y un conejo cagando. En el medio de la selva, el oso marrón y el conejo blanquito. Y están los dos cagando ahí, haciendo un esfuerzo. Bueno, porque cagan en la selva, no hay baños ni esas cosas en la selva. Lógicamente son animales salvajes. Está el conejo cagando junto al oso. Entonces, el oso le pregunta, mientras cada vez nos salen preguntas. Y más si estamos cagando en conjunto. Sí. Entonces dice, amigo conejo, le dice el oso, ¿no te molesta que te quede mierdita pegada en los pelitos? Y el conejo, muy extrañado, ¿no? Lo mira al oso y, dado que son animales salvajes, nada refinados, él le contesta al conejo, no, para nada, amigo oso, a mí no me molesta que me quede mierdita en mis pelitos. Y el oso se limpió el culo con el conejo. ¡Qué ojo, degenerado! Claro, le dice, ya que no te molesta, mira, y se limpió el culo el oso. Me gustó mucho ese chiste. Y hay otro por ahí que está también muy bueno, que no sé por qué lo he perdido, pero bueno, lo vamos a repasar. Hola, les habla el Chiqui. Está el Chiqui, ¿cómo andan culos rotos? Nos dice el Chiqui. Hola, Chiqui. ¿Pero qué tiene? ¿Algún acceso a información de que tenemos el culo roto nosotros? No, no creo. No sé, así que Chiqui, habla bien, porque el culo roto eres tú y te vamos a ir a cagar bien a trompadas. Si es que te encontramos por ahí, te vamos a romper el culo, hijo de puta. Bueno, entonces, ¿y pero por qué se presentan así? ¿Qué Está bien, este es un programa muy respetuoso, donde los locutores respetan a los oyentes, a los humos lo mandan a la mierda, chingan a su madre, todo, pero todo dentro de la ley. Bueno, dice, esperamos que hayan disfrutado cuando les bautizaron con ese apodo. Dice, voy a ser conciso. Dice, pregunta para el señor Artija, ¿no? Dice, ¿cuál es la etimología? Primero voy a hacer una aclaración para la gente que no es de Argentina. Hay una palabra que es la succión del pene, por parte de un individuo ajeno, ¿no? Que tú mismo te succionas el pene, porque hay gente que dice, tratado, pero la lumbalgia no me lo permite. En el circo se usa mucho. Claro, en el circo los contorsionistas pueden succionar su propio pene. Pero lo que se llama felatio, con nombre así científico, casi. Dicen, no sé si es verdad. Hágalo usted mismo. Técnicas y tácticas. Si se ponen en un sillón, para abajo, con la cabeza, donde va el culo, y la espalda, el culo donde va la espalda. Están siguiendo, ¿no? La secuencia. Y así pueden succionarse su propio pene. Sí, traten de no. Pueden probar ahora. No lo recomendamos. Primero porque hay muchos que están en su trabajo. En día lunes van a decir, qué buen momento para succionarme mi propio pene. Y hay gente que se va a quedar doblada y luego van a tener que ir a la asistencia pública a ver si lo pueden. ¿Pero qué quería hacer? No, me quería chupar. Cuestión no. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está hecho una bola, señor? No, me quiere chupar. No llegué nunca, pero no importa. He intentado. Bueno, no lo intenten en sus casas, como dicen en esos programas. Lo van a intentar. No, sí, van a intentar, hijo de puta. Bueno, no importa, porque ya no necesitan más de nadie. Si logran eso, o sea, el hombre está. Se acabó el mundo, no hay más nada, ¿viste? Y qué sé, está bien, yo me arreglo solo, dice el señor. Bueno, cuestión que no importa. Esa, la succión del pene, en Argentina le dicen pete, así cotidianamente. Dice, loco, hacete un pete, o vení, negra, haceme un pete. Entonces, es lo que pregunta aquí el Chiqui, dice, luego de tirarse un pedo cósmico y mandar saludos. ¿Cuál es la etimología de la palabra pete? Bueno, esto viene de una fiesta de disfraces. ¿Una fiesta de disfraces? Una fiesta de disfraces en Italia, donde estaba Pavarotti. No. Disfrazado de bebé. Luciano Pavarotti, el cantante de ópera, disfrazó de bebé. De bebé, sí. Y de repente todos se callaron y él dijo, quiero pete. Quiero pete, dijo Luciano Pavarotti, es el creador de esta. Exacto. Y ahí estaba la chicholina que estaba disfrazada de primavera. No. Y sí. le hizo un pete. Y dijo, pete, debe ser esto. Pete, claro, ella, toda la palabra que le digan debe ser esto, dice ella. Así que el pete, el creador del pete es Luciano Pavarotti. Junto a la chicholina, no hay que desmerecer, ¿no? Porque si Pavarotti dijo, quiero pete, pero no sabía qué quería. Aparte me estoy imaginando a Pavarotti intentando lo que usted decía con el sillón y todo eso. No, por eso no podía. Qué desastre. Mi marido es muy joven y empezó a experimentar problemas de disfunción eréctil. Usted ha entrado por casualidad a esta radio. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe, puede cambiar. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Desde México, llega del lugar quizás más caluroso de México. Estoy hablando, por supuesto, de Mexicali. Dice México. México le va a partir la madre. Está hablando el bicho. El bicho es nuestro representante de Mexicali. Dice, México le va a partir la madre a los brasileños este domingo en el fútbol. Esto se ha jugado ya, Capi. ¿Y les partió la madre? 1-0 ganó México a Brasil. ¡Perfecta la premolición! ¡Qué premolición! Demolió todo con demolió la premolición. ¡Qué bueno! Entonces, ¿y Brasil ha presentado al equipo brasileño? No se conocía a nadie. Era Bucinho, Patiño, Cuquiño. Mac Patiño. Y México presentó a todos los legendarios y le ganó 1-0. ¡Ah, qué bien! Y no importa quién presentó a quién. Las mujeres, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó México con un gol de Jared Borghetti, al que le mandamos un abrazo grande porque escucha siempre este programa, porque dice que le trae suerte y luego le hace goles a Brasil. Así que bueno, brasileños, ahí están. Los mexicanos le han ganado 1-0 en el fútbol y están felices, dice. Así que ¡viva México, cabrones! Y que ¡viva la panocha! Saludos, dice el bicho de Mexicali. Dice aparte, reciban un caluroso saludo desde Mexicali. Aquí les envío un pequeño chistecito que está muy bueno también. Este, porque hay un animalito que protagoniza también. No, subterfugio, aparece muy lateral el animalito, pero está muy bueno. Miren esto, dice, el papá de Pepito le dice a su hijo, porque el Pepito le estaba diciendo, ¿y cómo nacen los niños? Esa garcha, ¿no? Sí. Entonces el papá de Pepito se siente así como incómodo y dice, mira, Pepito, yo hablé con la cigüeña para que te trajera un hermanito. Y dice, no jodas, papá, habiendo tantas mujeres te cogiste una cigüeña. Tienes razón. Tienes razón, porque le puede salir el niño con cara de cigüeña, ¿no? Exacto. Es conocido lo de las gallinas, lo de las ovejas, pero la cigüeña. La cigüeña... Aparte las patitas de la cigüeña. Claro, pero de parado, porque es muy alta la cigüeña. Sí, sí. No hay que trabajar tanto. Bueno, aquí está el de Gabriel de Houston, que decía yo, así como les he dado por conocer, buen día. Hola, muchachos, aquí les mando un chistorete, me pareció apropiado y quiero compartirlo con ustedes. Es muy bueno, las chicas se van a reír con esto y los hombres ni hablar. Dice, ¿por qué las mujeres ven las películas porno hasta el final? Y la respuesta que da es, para ver si los protagonistas se casan. Y me causó muchísima gracia, porque imagino una mujer toda romántica y, oh my god, oh, ven aquí, por atrás, sí, mi amor, cómo no, qué sé yo. Y al final como que se casan y una cosa... Estaría bien. El romanticismo, la mujer es que en casamiento. No se dejen guiar, muchachos, por esas mujeres que dicen, soy muy liberal, a mí me gusta. Es mentira. Sexo libre, esto es mentira. Ellas quieren terminar en el altar, quieren terminar con un papel que diga, la mitad de tus cosas son mías, ¿eh? Ahí está. Vamos, seguramente les parece una mierda. Nada. No, a mí me encantó, en serio, Gabriel, y justo me parece fabuloso. Un abrazo, les quiere por acá en las tierras asquerosas. Chao, Gabriel de Houston, colombiano de nacimiento en los Estados Unidos, trabajando. Hola, amigos, soy Telma de Panamá. Hola, Telma. Tengo que agradecer las tarjetas que me enviaron. Muchas tarjetas de cumpleaños. Envió Balara. Charlie Corquín. ¿Otra mandó Charlie Corquín? Sí, mandó muchas cartas, Charlie. Gracias, amigo. Grande. Me encantaron las tarjetas de Telma y de Balara. Sí, bueno, y cuestión que Telma es una representante de esas que yo le imagino mirando la película porno hasta el final para ver si se casa. Pero tampoco es muy romántica, Telma, y esas cosas, A mí me mandó... Una tarjeta hermosa. Bueno, Telma de Panamá dice, espero que se encuentren todos bien, señor Lagartija. ¿Recibió mi tarjeta de cumple? Sí, lo acaba de verificar. Porque usted mencionó a todos los machos y a mí me dejó de lado. Es que llegaron más tarde. Sí, ustedes. Es más, tenemos que hablar del ranking porque ahora Telma ha entrado con una amiga y ha potenciado en el ranking de oyentes, lo cual era antes Telma está sola. Muy linda, Sí, aparte en una posición que está muy buena, ¿no? Entren y véanla. No sé si era para publicar, pero Mico la mandó. Sí. Telma, cualquier cosa nos dicen, saquen eso de ahí, hijos de puta. Y nosotros lo sacamos automáticamente cuando ya la vieron a aproximadamente 1,500,000 de oyentes. Bueno, ¿por qué usted mencionó a todos los machos? Bla, bla, bla. Dice, aunque había dejado de oírlos por unos días, se me dañaron los audífonos, dice. Me compré unos baratitos. Sí, unos baratitos de dólar con 65 centavos. Dice, ya puedo oírlos a diario. Por cierto, solo falta que transmitan los domingos también. Me acuerdo cuando solo empecé a oír que estaban dos veces por semana. Y ahora hay que estar pendientes los sábados también. Dice, bueno, me despido. Saludos a todos los que me conocen. Que es mucha gente, en Panamá es muy conocida Telma, sí, es... y ahora fuera de Panamá también, ¿no? Es prácticamente internacional. Dice, eso me recuerda al show de Yuya, siempre me causaba gracia que los niños argentinos decían así, es muy argentino eso, el argentino es tan soberbio en algunos aspectos, dice, saludos a todos los que me conocen, no a los que conozco yo, puede haber gente que me conoce que yo no conozco a lo mejor, ¿no? Sí. Entonces estamos ahí como todos cerrados. Eso también tiene que ver con los tiempos televisivos, que no te dan tiempo para explayarte, de última también es un modrio. Que al principio venían y traían una lista, ¿no? Claro, imagínate tú, Telma, Selma diciendo, bueno, le quiero mandar saludos a Koji, a Lina, y la gente se aburre, salvo los que reciben los mensajes. Entonces, se ha creado esto de a todos los que me conocen, como si saludaras a alguien de esa manera, ¿no? Bueno, Postdata dice, aquí les mando una foto en la que salgo una amiga, fue tomada el domingo de carnaval, y tienen cara de carnaval, sí. Yo soy la de rosado, sí, nos dimos cuenta. La de verdes, los ojos verdes son prestados. Ya, bueno, ahí está, un beso grande para ti, Telma, y para tu amiga, que ha salido muy maja muy ahí. Linda. Sí. Aquí tengo al mercenario de Guadalajara, Jalisco, México, que tiene una pregunta. ¡Hola, mercenario! Sumamente interesante esta pregunta, es un filósofo este hombre, porque el mercenario pregunta, ¿qué pasa cuando sucede? ¡Mercenario! Generalmente, cuando sucede lo que pasa, es lo que acontece. Irwin es de Veracruz, México. Hola, Irwin. Y dice, mire este, porque hay como una progresión de Irwin, que escribió tres mensajes. En uno nos conoce, en otro se enoja con nosotros, en otro nos perdona, se perdona a sí mismo. Mire, esto es normal. Sí, Irwin de Veracruz, México. Está muy bueno para ver la temperatura de cómo el oyente va reaccionando hasta el programa. Le debe pasar a distintos estímulos. Distintos estímulos. Es como el perro de Pavlov, ¿no? Le sacamos el hueso y babea. Automáticamente le retiramos el hueso, deja de babear. Irwin babea desde Veracruz, el puerto más chingón de México, como dice algún amigo de Veracruz también. Que dice, un día antes de que el mundo se desintegre, follar hasta desintegrar los dos, y oír su estación de radio por la gran red. Que vivan las chelas y que viva México, cabrones. Sí. Hasta aquí tenemos un oyente típico que ha entrado, le ha gustado la radio y ha contestado una pregunta. Estaba feliz hasta el momento. Pasaron 3 minutos y medio y Irwin se vuelve a comunicar. ¿Qué le han mostrado? Dice, ¡méndigos argentinos! Se dio cuenta ya de, dice, ya saben un poco de música buena, ¿no? Levántense con Satriani, dice. Es que no ponemos música. Candle of Fight, o qué sé yo, dice. Pero ya dejen de decir puras gilipolleces. Pasó de ser amable y servicial a ser un gilipollas. Dice, te juro que ya me había gustado el programa, pero ya me aburrieron, dice. Es una mierda, sí. Dice, tiren un buen chorro, que no es eterno, dice. Solo me despido y pásenla chido. Les mando un recuerdito mexicano. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! Sí, en el mismo mensaje se fue enojando y se le fue pasando al final con la firma. Y luego dice Irwin, ¿qué onda, che? ¿Qué onda, argentinos? Aquí un veracruzanito reportándose y deseándole felicidades al Mr. Iguana. Se enteró ahí con su cumpleaños. Dice, felicidades. Y les deseo muchas mudas y asoleadas más. Dice, y por si las moscas, mi regalo es una carta veracruzana. Y ya nos hace un regalo. ¡Ah, perfecto! Se pasó por todos los estímulos. Es un nuevo oyente, podríamos decir, Irwin, ¿eh? Dice, en la colonización de México, forasteros se encontraban por doquier, faleando los disparos de las legendarias armas y gritándoles pinche a la mujer. Postdata, sáltate un renglón, dice. En la colonización de México, follando los disparos de bueno, no entiendo. Estos chistes sí, se culeaban. Sí, se culeaban entre todos. Pero esto está bueno porque son lindos chistes gráficos, y para leer uno personalmente, pero a lo mejor radialmente no tienen la gracia que deberían tener. AZB dice, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Pues por lo visto no se levantaron, bola de huevones. Han de estar bien crudos. Eso fue el viernes. Sí, pero está bien. Yo también festejé por acá en Mexicali con un calor de la chingada, dice. Perfecto. El señor Lagartija con unas cheves bien heladas y para solidarizarme con ustedes también llegué tarde al trabajo. Todo crudote y pedorro, dice. Dice otra cosa. Me caga el palo de la raza que dice que nunca leen los mensajes y también dicen que a ver cuándo lo leen. Llevo aproximadamente unos 20 programas oyéndolos y como hace una semana fue mi primer mail que mandé y que lo han leído, dice, y a tiempo. O sea, pero es un caso especial, no suele pasar así. ZB. Dice, así que bueno, a decirle a la demás raza que no estén chingando y que se pongan... No creas todo lo que oyes. Claro, y que no pongan esas pendejadas que leen en los mails y así. Dice, sale raza y píquenle el culo al mico de mi parte. Mico, hay que picarle el culo. Lo pide la audiencia soberana. El pueblo tiene la razón. Vamos a picarle el culo al mico. ¡Ya! Y después empezó que si los perros se mean, cosa que mis perros no se han meado de la vida. Hace 13 años. Nunca meado. En la calle sí. En la calle sí. Mis perros no se han meado de la vida. ¡Carajo! ¿Sí? Nunca meado. La felicidad no tiene precio. Pero hay más de 1000 productos que pueden simularla. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Directamente desde Arequipa, Perú, está nuestro amigo Nio. Nio nos dice hola, gente. Hola, Nio. Desde la República Independiente de Arequipa. La otra vez conversando con Nio, yo le preguntaba por qué los arequipeños tienen esa fama dentro del Perú, como que son soberbios, etcétera, etcétera. Y hemos llegado a la conclusión que son más o menos como se concibe a los argentinos dentro de Latinoamérica, ¿no? Wow. Una cuestión así de tipo que están un poco como, se hacen los gran, la gran cosa y qué sé yo, qué sé cuánto. Así que, unidos a los arequipeños, de cierta forma, digo, no está bien esto. Aparte hay de todo en todas partes. Pero este amigo es un representante de Arequipa que dice República Independiente de Arequipa. Dice, lo saluda Nio. Bueno, el programa de hoy, como no estuvieron tan jugueteados, dice, no se les escuchó con ronquera ni cosas así. Ah, duda de que si realmente hubo fiesta en la nave María Tijuana por su cumpleaños, porque es el programa del día anterior. Que tenemos así un poder. Sí, curativo automático. Reconstituyente, casi viste como Terminator cuando lo explotan en mil pedazos y se vuelve a unir. Así hacemos en la fiesta. Bueno, les pero quedo... no te preocupes que hubo bastante. Hubo, sí. Pero bueno, por ser efectos, deben ser efectos del espacio. Sí, sí. Bueno, desde la tierra de Arequipa espero que estén bien. Saludos a toda la gente de la María Tijuana. Espero estamos en contacto. Y nos mandó algo que encontró por internet. Que a nosotros realmente no nos gusta leer cosas por, que se encuentran por internet. Que son esas cosas de el peruano no chinga, sí. El mexicano no chonga, chinga, etcétera, etcétera. Pero en este caso son graciosas porque dice todas las nacionalidades tienen su caracterización. Un alemán es una cerveza. Dos alemanes son un ejército. Tres alemanes son una guerra. Un francés es un champán, dos franceses son una pareja haciendo el amor, tres franceses son una orgía, un italiano es un vino, dos italianos son una aventura, un romance, tres italianos son una mafia, y así continúa. Luego dice, un ruso es un vodka, dos rusos son un partido político, tres rusos son una revolución, un inglés es un whisky, dos ingleses son un club, tres ingleses son un imperio, un estadounidense es un martini, dos estadounidenses son una corporación, tres estadounidenses son una invasión, y así continúa. Luego habla de, bueno, colombianos, brasileños, mexicanos y un arequipeño, etcétera, etcétera. Pero bueno, postdata dice, un saludo a toda la gente borracha de Arequipa y este sábado se irá a juguetear hasta el fin en nombre del señor Lagartija. Por supuesto, por mi parte me tomé unos par de sours y de allí cualquier cosa que tenga alcohol. Está bien, jajaja. Ja, ja. Desde luego, también un par de chelitas bien heladas, dos cervezas bien heladas. No caerán mal. Chao. Perfecto. Dice, ahí está Nio, totalmente ebrio. Si el auténtico Nio, por ejemplo, el de Matrix, se hubiera puesto ebrio, se hubiera complicado bastante la cosa, ¿no? Sí, sí. O a lo mejor es que estaba ebrio, por eso veía tantos agentes. En la 2 es que se estoy puso ebrio. En una parte, en la 3. Sí, sí. La 3 termina la totalmente borracho. Ah, y ve que... más agentes todavía. Dice, claro. Puta, los veo dobles a todos, hijos de puta, y eso. Y fracasa, ¿no? Sí, fracasa. Sí, sí, fracasa. Es un buen mensaje, ¿eh? No tomen alcohol. Bueno, Matías es de Córdoba, Argentina. ¿Qué hola, hace? Matías. Matu, ¿cómo va la cosa ahí en Córdoba, Argentina, la provincia mediterránea? Mandamos un abrazo a la docta, a toda la gente de Córdoba, y a Matías especialmente, que pregunta. Dice, los curas se oponen a la evolución porque no tienen algún hijo que les suceda. No, porque cuidan su dragstore. ¿Hay un dragstore de curas? Sí. Sí, un dragstore de curas. Fuquito. Muy importante. Fuquito, muy importante. Prácticamente como una república independiente dentro de... Bueno, Fuquito dice... ¿Qué burra, contraputos? Aquí Fuquito presente. Les felicito por su puto programa. Es todo puto, pa' Fuquito. Sí. Es una cosa terrible. Dice que está de la concha y su madre. Creo que es lo mejor vaina de la red. Y me he estado enterando que la sabiduría abunda en el señor Lagartija. Por eso tengo tres preguntas... ¡Oh, que mierda! Me están jodiendo desde hace tiempo. Dice, primero les cuento que tengo un culo de amigas que dicen que quieren tener cintura de avispa. Dice, por lo tanto, yo me pregunto, ¿cómo mierda es la cintura de una avispa? La cintura de una avispa es como un hilo de seda flotando en una noche estrellada. Y eso es lo que quieren tener tus amigas. Después escuché que entre ellas tenían un comentario y una le dijo a la otra, ah, habla, habla calzón quitado. Entonces, ¿cómo carajo ellas hablan a calzón quitado? Además, hablan por diferentes huecos cuando hablan a calzón quitado. ¿Cómo es eso, señor Lagartija, del calzón quitado? Es una forma indirecta y subliminal de pedir sexo. Fíjense, es verdad, es muy erótico. Yo me imagino a dos mujeres diciendo, habla calzón quitado, habla calzón quitado. Y bueno, pero ya, vamos, quítate el calzón, ¿no? Y la última pregunta es la más importante. ¿Qué mierda fuman ustedes en la nave, por lo visto? Es de la buena. Bueno, no se fuma aquí, no. Y chao, cuídense pendejos. Vi unas caras, ¿no? Cuídense pendejos y sigan berrequeteando este programa atentamente, Fuquito. Fuquito, te mandamos un abrazo y hacemos una pequeña pausa para poder fumar. Sí. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Entre tantos ordenadores ordenados. Entre tantos reglamentos. Entre tantos sitios llenos de nada. Un espejo flota en la gran red. Reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real. Entre tanta realidad virtual. Hola, pirata y señor Artija, aquí Sancho, reportándose desde el único país ISN Ejército del Mundo. Ah, sin Ejército del Mundo. Mi bello Costa Rica. Costa Rica no tiene ejército. Porque los ticos no son de ir a las guerras y hacer esas cosas desagradables. Los ticos son buena gente y entonces no necesitan de un puto ejército. Quiero decir, si esto no quiere decir que tiene el ejército norteamericano directamente adentro, ¿no? Bueno, antes de la pregunta para activar las neuronas de nuestro querido señor Artija, un informe deportivo del cual me hago... caga en la puta el informe deportivo. Qué lindo que entre así un reportero y diga, informe deportivo, me cago en la puta. Hoy sábado 12 de julio, los hijos de puta de la selección de Costa Rica perdieron con los bolos canadienses. Qué partido para ir a ver, Costa Rica, Canadá, ¿dónde fue? En Costa Rica, esto debe haber sido. Pero los ticos no hicieron, no clasificaron para el último mundial e hicieron una campaña realmente interesante, sí. Los ticos fueron prácticamente la atracción de Japón-Corea. Y que bueno, se debe haber disuelto la selección. Llegaron ahí, se pusieron todos pedos, festejaron y se fueron a la mierda. Y acá jugaron un amistoso con los canadienses. Que los canadienses fútbol, no jodamos, deben haber ido con los palos esos de hockey sobre hielo los canadienses al fútbol, ni joder. Y bueno, parece que perdieron con... Che, qué mal, dice, sí supieron aprovechar las oportunidades los canadienses. Le dieron oportunidades y las aprovecharon los canadienses. A los ticos le dieron oportunidades y no las aprovecharon. Bueno, la mierda todo, dice. La pregunta, ¿por qué están jugando tantos partidos, Capitán Vinilo? Que Brasil, México, Costa Rica, Canadá. No sé, pero no me interesa. Hay una copa. Una copa, me contó Cristo. Una copa, eso. Sí, me interesa. Me contó Cristo que había una copa, la Copa Norte del Amor, una cosa así, juegan. Entonces eso me parece muy bien, ojalá ganen todos. La pregunta filosófica para el señor Lartija es, ¿qué es el estrés y cómo se previene? El estrés es una hueva enorme. Que se produce por la continua repetición de un mismo fotograma durante 10 minutos cada 6 horas. De 10 minutos cada 6 horas. De 10 minutos cada 6 horas. De 10 minutos cada 6 horas. De 10 minutos cada 6 horas. De 10 minutos cada 6 horas. Evitemos la repetición de fotogramas, sería. Evitemos la reproducción, sí. Bueno, hasta pronto, huevones. Y hermosísima. Usen condón. Y hermosísima damisela se despide de su super oyente, el Sancho. Bueno, Sancho, a no ponerse mal ahí con la derrota de Costa Rica. Después de todo, que los canadienses llegaron a Canadá y dijeron, hemos ganado. Y los canadienses lo miraban. ¿A qué mierda? ¿Qué? Al fútbol. ¿Qué es eso? Carajo, el soccer. Ah, eso es de niñas. En Estados Unidos, de Norteamérica y en Canadá, en esos países, es de niñas el soccer. Bien de machos en Latinoamérica, por eso sufrimos como perdemos, ¿verdad, amigo Tico? Sergio Sónico es de Monterrey, México. Hola, y Sergio. Tiene una pregunta realmente asquerosa que pasaremos a dilucidar en estos momentos. Escuchemos el sonido de una topadora. Ahora escuchemos el sonido cuando arrasa con una selva. Hoy una empresa quiere llevarse puesta la selva del Yaguareté. Vos la podés parar. Entrá en www.greenpeace.org.ar. No hay tiempo que perder. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre, de lunes a viernes por canaltrans.com. Canaltrans.com. Bueno, agradecemos a los amigos de Greenpeace que siempre se suman a esta cruzada, y nosotros lógicamente nos sumamos a la cruzada de Greenpeace porque tiene que ver con todos nosotros y con la salud del planeta que habitamos. Hasta que no encontremos otro, no podemos destruir totalmente esto, y si fuera así que encontráramos otro, tampoco está de más cuidar este verdaderamente. Así que bueno, le agradecemos a la gente de Greenpeace. Hoy estaban ahí en la selva. Hoy estaban ahí en la selva y están parando el desmonte. Esto es en Salta, República Argentina, y parece que una empresa muy chingona fue ahí, puso dinero y quiere arrasar con todo. Están deteniendo unos activistas con banderas org.com.ar. Exactamente. No, punto ar. Ahí está. www.greenpeace.org.ar. Sergio Sónico de Monterrey tiene una pregunta que tiene que ver también con los aromas, pero no de las selvas tropicales, sino de su propio pene, que dice, ¿por qué cuando no se lava uno el pene tiene olor a pescado podrido? Bueno, no te lo huelas, sí, primero. Pero a no leérselo. Segundo, la utilización de talco perfumado tampoco está de más. Digo, claro. A no mandarse con el aerosol. No, no, porque es malísimo. Hay gente que no conoce esto y dice, esto huele a pescado, y se manda el aerosolazo. Y luego te arde para 3 días, Sergio Sónico. Así que a lavarse un poco más seguido, querido amigo, digo. Sí, es la única solución. En Monterrey a lo mejor hace mucho calor, ¿no? Un poquito de agüita. Un poquito de agüita no viene mal, Sergio Sónico. Víctor González es de Reynosa, Tamaulipas, México. Y dice lo siguiente, Víctor González. ¿Por qué siempre se dice chinga tu madre en vez de chinga tu padre? Porque el padre es más cabrón y te caga palos. Ajá. Y la madre es una mujer. Y la madre es una mujer, entonces es más indefensa y... sexo débil. Le pegamos. Ay, qué triste eso. Manu sabe, ¿no? Sí, Manu, en realidad se puede decir chinga tu padre, o en realidad, ¿cómo hay que decirlo? Oye, cabrón, chinga tu madre. Así, ¿no? No hay margen de error. Exacto. O sea, hay que decir, lamentablemente son así. Son usos y costumbres, Víctor González, de Reynosa, Tamaulipas, México. Héctor Cabrera es del Río Bravo. Qué lindo nombre, me gusta este. Hola, Héctor. Soy del Río Bravo, y ya me imagino así, un tipo con pistolotas, bigototes, y que te agarra... Es de Tamaulipas, México, también dice, ¿por qué jodidos las mujeres dicen que ellas sufrieron en tener el bebé y por eso ellas deben cuidarlo? Si no estamos nosotros, no tienen ni bebé, dice Héctor Cabrera. Entonces, la cuestión es que yo imagino aquí que, sí, lógicamente, necesitan de un hombre para tener un bebé y nosotros necesitamos una mujer para tener un bebé. Sí. Aunque ahora está Madonna, por ejemplo. Claro, gente policía, sí, no necesitan de nadie. Héctor Cabrera, tú estás develando aquí, tienes un problema de tenencia. Pues esta es una pregunta que se le puede ocurrir a alguien que tiene problemas de tenencia. Cuéntanos un poco la historia, Héctor Cabrera. Y si no se te habrá ocurrido, porque se te habrá ocurrido. Pero cuestión que sí. Bueno, ahí no está. Puede ser de otra vida. Dice, claro, en otra vida fue un bebé que lo tenía el padre. Y la madre no, qué sé yo, qué habrá pasado en otra vida. Héctor Cabrera, un abrazo grande para ti, para toda la gente del Río Bravo, Tamaulipas, México. Hola, a todos llega Tito Fariña a la barra de un bar. Hola, pero no es Tito Fariña este. Dice, hola a todos. Hola a todos, abre la puerta y empieza así. Llega Tito Fariña a la barra de un bar y le dice al camarero, oye, ¿qué cuánto está la coca? Oh, 2500. Oye, qué cara, ¿no? Pues ponme una Pepsi, dice... Pero no es un chiste, no es nada. Publicidad encubierta. Sí, encubierta, pero para las dos más grandes. Así que se auto... Al pedo. Dice, quedaos con ese nombre, dice Tito Fariña. En unos años saldrá en la portada de la revista de la prensa rosa. Aunque nadie sabe que es un ser mitológico. Le llaman Tejo. Tejo corta penes con su espada. Tejo, violación asegurada. Dice, bueno, saludos desde España, que yo me piro a la playa. Y lo bien que haces. Sí, un remojón. Quedate no viene... un rato al sol. Cuando estás así, sí, lo mejor es barrenar alguna olita y a lo mejor te chupa el océano y te lleva a la mierda, ¿no? O por lo menos te saca la resaca. Juan Ernesto Martínez nos mandó algo de un hospital japonés que es tipo como el gobierno que nos había mandado Charlie Corkin del hospital. El hospital se llama Si vienes te mato, si vienes te caga, el que se dedica a operaciones se llama Te corto y te cago y cosas por el estilo. Gracias, Ernesto Martínez. Ahí está el francotirador. ¡Hola, francotirador! Reportándose desde Puerto Rico, dice, este mensaje es cortito, pero certero. Como deben ser las cosas, ¿no? Habrá mujeres diciendo, me interesa un poco menos certero y un poco más extenso. Pero bueno, cortito y certero también viene bien. Dice, solo quiero decirles a Raven y los fundadores del Sindicato Valenciano del Crimen que mi rifle calibre 50 con mira telescópica, mi Colt 45 y mi navaja pica vietnamitas está a sus órdenes. ¡Libertad para los desintegrados! ¡Buah! ¡Eso, dice, libertad! De Puerto Rico se reportó el francotirador. Y postdata, saludos a los integrantes de la nave, mis amigos leales. Muy bien, por aquí entramos. Estuvo con Carmen. Estuve con Carmen. Aprovechando que está el francotirador, le mando un beso muy especial a Carmen. Carmen es la pitonisa del niño elefante. Y es la que lo ha cuidado. Una efigie muy importante de la historia religiosa del niño elefante figura en el... Sí, tuvo una aparición así. Tuvo una aparición sobre su computador, sobre el monitor de su computador. Carmen, exacto. Una historia muy linda la de Carmen. He estado charlando con ella. Es de nacimiento. nacimiento dominicana, aunque luego vivió mucho tiempo en Estados Unidos y ahora está trabajando en Puerto Rico, de padres puertorriqueños. Bueno, muy linda, te mando un beso muy muy grande, Carmen, y sigue cuidando la esfinge del niño elefante que tienes ahí arriba de tu PC, porque es muy importante. Ella lo cuida, lo lava, a pesar de que un día se le cayó por detrás del monitor y desapareció por un tiempo el niño elefante. Eso fue un poder externo. Sí, fueron las épocas oscuras sí, del universo. Bueno, ahí está. Hola, amigo. Ah, no, entramos directamente a las semanas de permanencia de esas cosas que interesan a los rankings de oyentes. Señoras y señores, comenzamos de esta manera. Ranking, ranking, en caso de que el mundo se desintegre. Con 15 semanas de permanencia acaba de caer el zorro, desciende 5 páginas. La gente se sorprende y los fanáticos tratan de permanecer, pero en el primer puesto del ranking ha llegado B8 por mejor afro y presencia en el chat. ¡Ah, mire ese afro! Increíble lo que es B8, realmente B8. Nunca mejor puesto el nick B8. Y aparte es realmente ese afro, es uno de los más hermosos que he visto. ¡Grande B8! Permanencia, te mandamos un abrazo grande B8. Y bueno, nada, es el ejemplo a seguir. Eso es onda, Eso es onda, sin duda. Bueno, tenemos aquí un ascenso repentino. Manu Briceño, alguien que hace mucho, mucho tiempo está entre nosotros, sí. Y había permanecido desde la oscuridad en los puestos subsionales del número 14 al 18 y ahora aparece casi en el puesto número 8 del ranking. Merecido, asciende 15 posiciones junto con Telma y su exitoso dúo, que ahora mantiene posición gracias a que sumó una productora muy, muy importante, que es esa morena increíble que aparece en la foto, segundo puesto en el ranking para Telma, junto al maleante Al Capone y Charlie Core Kid, produjeron descensos clásicos sobre la gente, algunos de Panamá como Alberto y algunos otros integrantes de la carta de oyentes, subiendo muchos puestos, tanto el maleante como Al Capone como Charlie Core Kid, de presencia permanente semanal en la María Tijuana, y luego mantienen posiciones. Va la séptima hoja, va la séptima hoja y hay apariciones importantes como el nuevo éxito de Pepe y su mágico 69, buenísimo. Y algunos otros que mantienen posiciones, otros que ascienden, otros que descienden y otros que aparecen, como nuestro amigo ahí, ese de la cresta fabulosa, que apareció también. Sí, y muchos más. Bueno, tengo aquí al misionero desde Posadas Argentinas y tengo a Campanita directamente. El misionero estuvo a punto de caer en el ranking. Sí, estaba a punto de caer. Ya nadie compraba el misionero. Ya nadie compraba el merchandising del misionero. Estaba de oferta. $2 lo encontrabas por ahí, tirado, a $1 te vendían el compacto del misionero. Te lo regalaban por la calle. No, el misionero, pero aquí no existe. Y de repente ahí está, sí. Porque parece el que corte, el nuevo corte es bestial. Sí. Aparte que la compañía hizo una especie de dueto y dijo, no, manténlo, porque aquí va. Y apareció el misionero nuevamente, mantiene posición en el aparte ranking. Está prometiendo cantar con Laura y eso va a ser fantástico. Sí, un dúo Ingas misionero que no nos queremos perder. El misionero de Posadas Argentina dice, hola, misionero. Le regalo más útil que me hicieron en mi vida fue, por ejemplo, un CD con un curso, más inútil, ¿no? Un CD con un curso para aprender internet. Dice, como sirviera para algo. Dice, con preguntas como, ¿qué es un email? ¿Qué es un email? ¿Qué significa www? ¿Qué significa www? Dice, pero qué preguntas estúpidas. Como que todo aquel que navega en internet no sepa qué es un email. Y hay gente que no sabe. Por ejemplo, el caso de Carmen, la otra vez, cuando estábamos chateando, la primera vez que chatean toda su vida. Entonces, a lo mejor, tú le dices... Pero bueno, tiene al niño elefante. Es verdad, es una protegida. Dice, bueno, nada más, les mando un abrazo a todos los radioespuchas. Sí, la verdad que sí, que es bastante al pedo. A la radio escucha, especialmente a Vale, a Telma, a Airos, a B8, y a todos aquellos de los cuales conozco y no me acuerdo. Chau, gracias totales, dice el misionero. ¡Oh, mierda, llevo campanita! Fue más sincero, ¿no? A todos los que conozco y no me acuerdo. Eso dice, y tú dices, hijo de puta, no te acuerdas de mí y esas cosas, pero ¿qué onda, chavos? Les saluda el maleante. ¡Hola, maleante! Una vez más, ¿saben eso del Sindicato Valenciano del Crimen? Como les dije en un email pasado, esos chavos solo se dedican a vestir bien, dice. Y que, bueno, eso se transforma en una rutina, dice. Pues estaban descuidando lo más importante, el medio por el cual ganaban el dinero. ¿A quién me hace acordar esto? ¿A quién? Dice, también les vaticiné que los chavos de Mallorca tomarían el lugar del Sindicato Valenciano. Estos chavos se miran estúpidos, pero no lo son. Parecen retrasados mentales, pero no lo son. Bueno, ya no los defiendas. No. Dice, ese es un camuflaje. Usted está diciendo el maleante que la cara de Papito, ¿vio? Papito aparece y tú dices, bueno, pero Papito no me puede hacer totalmente daño. Totalmente indefenso. Papito es un angelito que está en su submundo, ¿verdad? Pero no, parece que Papito ahí, hay unas cosas. Y Jorge también ahí, dice, ay, al asadito con el negro, todo bien. bien, pero te suelta unos canarios y te atacan. ¡Wow! Es una cosa terrible. Bueno, dice, los cabecillas del grupo deben ser Jorge y el negro. Jorge padre y el negro, y sí, es el padre. Sí. Un respeto. Dice, como se pueden dar cuenta, estos chavales poco a poco se introdujeron y ahora son los reyes y señores del crimen. Y ya saben, si saben contar, no cuenten conmigo y que viva la pusa. La pusa. No, pero no tanto. El maleante, la pusa, que es otra forma de llamar a la panocha. Sí. ¿No? O ese, supongo que sí. Sí, o la cambió pusa, de gusto. La pussycat. Bueno, una cosa iba a decir. Desde que confundí, ¿se acuerda que yo dije que el gordo Victorino hacía reparto de pizzas? Sí. Y no entendía cómo piezas de auto que claro, no repartía piezas de auto. Que él se las come, que es otra cosa. Claro, trabaja en un desarmadero ilegal y de ahí lleva las piezas a los talleres mecánicos. Un abrazo para toda la gente de Mallorca, ¿eh? Estamos perdiendo contacto. Bueno, estamos perdiendo contacto, eso es una gran verdad, pero también estamos perdiendo el control sobre la cantidad de mensajes que llegan, cada vez son más y más, y ya deben estar aburridos de que le cuente esto, pero bueno, es para que tengan paciencia, para que sepan está que... Bueno. Es, por supuesto que está bueno, pero está de madre, pero también está malo de que algunos se van a retrasar mucho, como los amigos que tengo por aquí, a Power de Santiago de Chile, a César, a Silvicio, sí, tengan paciencia, por favor, lo único que les pedimos desde aquí, también a David Colón, a Pepe de Monterrey, a muchos amigos que se van sumando, ya, eso, sumando, Shumanji, ¿vio Shumanji? Shumanji. Está bueno Shumanji, ¿no? Sí, Shumanji. Saben de un libro, dicen, bueno, al chino, a Fabián, a Urpi, querida Urpi de Lima, Perú, te mando un beso grande, a Rodrigo Sánchez Tapia, al Sony, a Felipe Ensenada, Baja California, en México, a, bueno, estamos perdiendo contacto, a Renan, a Pei, bueno, quiero leerlos para que sepan que llegan, ¿eh? Los mensajes llegan, que nosotros estemos aquí y no los podemos leer. A Ale Pérez, a Stone Stoy, a Dani, a, y siguen, y siguen, y siguen. Bueno, señor Lagartija, veo muy mal la tierra. Veo muy mal la tierra. ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como un jardín de bambú. Un jardín de bambú. Es sí. Casi oriental. Sí, en los, es bastante oriental. En los jardines de bambú viven los osos panda también, que comen quizás bambú. Quizás ahí esté el último oso panda. Es verdad. Miren la tierra. Ya fíjense, miren al prójimo, miren a su alrededor, miren el entorno, comuníquense con la naturaleza y vean al prójimo como al último panda. ¡Qué mal estamos! Sí, no te rías del gordo, pobre. Pero sí, es el último panda. Así que no digas... ¡Somos el último panda! ¡Somos el último panda! Así que amémonos. ¡Abracémonos! ¡Abracémonos y tengamos pandas! ¿Eh? Sí. Así, en cualquier momento son plagas. Son más lindos. Se imagina, güey, hay que matar a esos pandas porque van a invadir la tierra, ya son demasiados vatos de esos pandas. Y vendan muñequitos de peluche de seres humanos en extinción. Bueno, nada más que agregar, señoras y señores, mañana nos reencontramos siendo martes, quizás, o para algunos miércoles, o para otro sábado a la tarde. Esto, si alguien más poderoso que nosotros, póngale el caso Urpi de Lima, Perú. Oh. Así lo desea, señoras y señores. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos.